Tenemos en línea al diputado de la Nación Argentina por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Héctor, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, el propósito de esta entrevista es para conocer un poco su opinión acerca de lo que está sucediendo en torno a al juez Carlos Faith. Sí, lo que yo creo es que es algo que amplía la cuestión, no se radica solo en lo que le sucede al doctor Faith, sino lo que está pasando en general. Sí. Porque esto abarca, yo diría, a más instituciones y personas que el doctor Faith, pero vamos a hablar también del doctor Faith. Lo que digo es, hay evidentemente la integración de la Corte que dispuso el presidente Néstor Kirchner con el decreto 222 en el año 2003, sí, dio como resultado la elección de personas muy prestigiosas que realmente fueron muy trascendentes para toda la opinión pública, por el respeto que inspiraban, etcétera, etcétera, por la ecuanimidad, la independencia de su criterio, etcétera, etcétera, hasta que últimamente está más sesgada la cuestión. ¿Y por qué digo que está más sesgada? Porque, por ejemplo, tomaron algunas determinaciones la Corte, algunos ejemplos, y lo digo con todo respeto a las personas, porque el pensamiento obviamente es libre, ¿no? Cuando comienza el año judicial, se exhiben en la sala de audiencias de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, yo participé como consejero del Consejo de la Magistratura, sí, un video, y el video termina con una secuencia de algunos segundos con la foto del doctor Nisman. El doctor Nisman sufrió una muerte trágica, pero no creo que de ninguna manera, yo se lo dije personalmente al doctor Lorenzetti, no creo que sea un símbolo ni del Poder Judicial ni de la justicia, porque uno no se va a meter ni en la vida pública ni en la vida privada. La muerte extingue la acción penal, pero hay otras responsabilidades del doctor Nisman que están siendo investigadas, para mostrarlo como un símbolo. Claro. Bien. Primera diferencia. Después, la Corte, que no puede pronunciarse sobre unos temas, pide al Poder Ejecutivo, que en uso de las facultades que le reconoce la Constitución al Ejecutivo, mande al Senado una lista de conjueces para reemplazar a los jueces de la Corte cuando no puede intervenir en algún expediente. Por ejemplo, si trataran temas de remuneraciones, no podría intervenir. El Poder Ejecutivo manda los pliegos, el Senado aprueba los conjueces, y cuando de oficio, sin petición de parte ninguna, la Corte resuelve que son nulas las designaciones porque no reunieron las dos terceras partes de los senadores. En ninguna norma se especifica qué mayoría tiene que haber. Normalmente es la mayoría absoluta. De esa misma manera están elegidos con mayoría absoluta otros suplentes, que serían los jueces de Cámara, que podrían suplantar a un miembro de la Corte que no pudiera actuar. Entonces hay una ambivalencia, una autocontradicción, un doble estándar para elegir. Y al mismo tiempo, después hay algunas declaraciones del presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, lo digo también con respeto, ¿no?, donde dice que la Corte está para poner límites a los otros poderes. Sí. En realidad la Corte tiene los tres poderes. Tiene las facultades, las incumbencias y los límites que establece la Constitución Nacional. No hay un primus inter pares. No hay un poder que tenga supremacía sobre los otros, vendría a ser. Después el anticipo de la elección. 8 meses, cuando lo normal es que se elija a fin de año, las autoridades del año 2016 estamos hablando. Cosa que ya el presidente de la Corte había criticado cualquier intento que no lo tuvo nunca Cristina, pero cualquier intento de reelección presidencial fue criticada públicamente por el doctor Lorenzetti. También muestra un doble estándar. Y después viene el acta del 21 de abril, que es la que dije anticipadamente, con 8 meses, la nueva conducción de la Corte. Y más allá de las formalidades, hay cosas que no son ciertas en ese acta. El doctor Faith no estuvo. Y no importa que se diga en la sala de acuerdo, porque eso uno puede admitir que le dieron al expediente a firmar a la casa, pero que en el acta se diga que participó activamente el doctor Faith proponiendo cuando no estuvo. Una mentira absoluta. ya es demasiado. Entonces ahí viene todo el tema, sumado a la actitud de la oposición, que es absolutamente irrazonable y lesiva, que es haberse conjurado todos los sectores de oposición en el Senado de no concederle al Poder Ejecutivo la aprobación de ningún pliego mientras dure este gobierno. Este gobierno goza de la soberanía popular por el mandato de la ciudadanía. Entonces, si usted va juntando las cosas, y además si añadimos que el doctor Fay no va a la Corte, creo que tampoco fue. Ya todo el mundo decía que iba a ir, hoy tampoco fue a la Corte. Y tiene 97 años, digo con todo respeto y afecto. Pues me parece que la crueldad es tratar de que se mantenga el doctor Fight en una función que es muy delicada, porque exige mucho trabajo personal y físico, aparte de intelectual. Entonces puede ser que el doctor Fight, no digo que lo sea, pero podría ser, hay datos objetivos que revelan que podría ser que no tenga capacidad plena para administrar justicia. Yo digo que lo mejor que se podría haber hecho es tenerlo como un hombre de consulta, pero cuando uno lee los resultados de las últimas sentencias de la Corte, lo que advierte es que si no estuviera el doctor Fight, no tendría mayoría el doctor Lorenzetti, claro, y el doctor Maqueda, que normalmente votan juntos. Claro. Con el doctor Fight a sentencia 1 con relación a la doctora Elena Highton de Nolasco, que muchas veces votan diferencias. Y esto ocurrió en sesiones, porque estuvimos investigando, en las sesiones del 21 de abril, del 28 de abril y del 4 de mayo pasado. O sea, se votaron cerca de 20 expedientes donde eran 3 contra 1. Héctor, es decir que si no estuviera el doctor Fight, posiblemente no podían resolver. Claro. Ahora, esto por eso digo, es una sumatoria de cosas, no es solo Fight, es también la oposición que se niega, claro, a integrar a la Corte, y la Corte, a pesar de lo que les dijo que puede funcionar bien, yo creo que no, porque cuando se dice 5 son los ministros de la Corte, que es el número ínfimo, no hay en el mundo entero ninguna Corte que tenga menos de 5. Cuando hay 4, hay un 20% menos, y lo que quiere la medida normativa es que haya 5 personas que participen en la dilucidación de cualquier tema. Porque puede ser que 4 se hayan puesto de acuerdo, pero que el 5º muestra que hay otra perspectiva, otra visión más enriquecedora, que es mucho más equitativa, que responde mucho más a los preceptos y a los principios constitucionales, y cambian de posición. Se necesita el aporte de 5 personas. Y acá tenemos el aporte de 4 y con dudas sobre el 4º, ¿no? Héctor, y un poco más también... altito. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí. Haciendo una visión analítica más integral, ¿no? Porque vos hablabas de la oposición, bueno, de la Corte Suprema, pero también habría que, me parece, ¿no? Creo, poner en cuestión el rol de los medios de comunicación en torno a toda esta polémica que se ha generado, por supuesto, ¿no? Yo no quería monopolizar, porque como hablé de corrido y mucho, ya me pasó con otro medio, después que se les terminó el tiempo, digo, perdónenme, no lo dejé preguntar. Pues, por suerte vos... Muy interesante. A veces, Ortega y Gasset decía que las cosas obvias a veces no son tan obvias. Entonces, buena la pregunta. Los medios hegemónicos de comunicación, evidentemente, no quieren que suceda otra cosa que no sea lo que está sucediendo a partir de esta realidad que acabo de criticar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... En la Corte Suprema de Justicia, en la justicia, en el Poder Judicial, no la justicia es un valor. En el Poder Judicial hace 11 años que los jueces han dictado una medida cautelar que protege al diario La Nación, sí, para que no pague las contribuciones patronales que pagan, sí, todas las demás empresas. Y en la Corte hace cerca de 5 años que está ese expediente sin resolver. Cuando uno advierte que la constitucionalidad de la ley de medios demoró más de 4 años en ser declarada por la Corte y que aún así... hay magistrados que siguen sin aplicarla con otras medidas cautelares, bueno, obviamente se sienten favorecidos los medios hegemónicos por esta actitud de la Corte. Entonces, además de que los medios realmente utilizan la libertad de prensa y la libertad de empresa para tener una capacidad de desinformación tremenda. Claro, y generar opiniones. Ramonet, claro. Dan información que oculta la otra información. Entonces, por eso la necesidad de que Cristina use la cadena nacional para explicar y para contar, porque no cuentan, o distorsionan o mienten. Tal cual. O sea, hay para todos, digamos. Yo iba, me limitaba en este momento a la situación de la corte, ¿no? Pero podríamos hablar mucho más de las complicidades económicas con la dictadura, por ejemplo. Héctor, quisiera... Lo que ha pasado con Vicente Massot, que la Cámara Federal recibe destituir al único juez que investigó al director de Nueva Provincia, imputado del asesinato de dos dirigentes sindicales, ¿no? Héctor, quisiera hacerle una pregunta, porque usted hoy comentaba que, bueno, la Corte está funcionando con 4 miembros tras la renuncia de Zaffaroni. ¿Por qué la oposición tiene esta postura tan, tan cerrada de no poder pensar en analizar o ceder a la postulación por parte del Poder Ejecutivo de Roberto Carles? Y a mí me resulta muy difícil explicarme, ponerme en el lugar de la oposición y explicar esto. Porque es inexplicable. ¿Es inexplicable o no? Por lo menos disfracen, dibujen. Tal cual. O sea, cometieron el sincericidio de decir violamos la soberanía popular. Claro. Porque realmente ellos tienen obligación de tratar los pliegos, no de declarar que no van a tratar ninguno, porque la tragedia va a ser mayor. Nosotros vamos a ganar las elecciones en el 2015, ahora en octubre, y que nos van a tener otros 4 años más sin dar las dos terceras partes para un acuerdo. Por eso digo que el problema también es político y la solución es política. Realmente tendrían que tener más aptitud de dialogar y consensuar. Por supuesto que no podemos someternos al gobierno de las minorías tampoco, ¿no? Sí, sí, es una conclusión, me parece que deja bien en claro la postura que tiene la oposición. Es inexplicable, como usted bien dice. Héctor, por último... Y eso que yo tengo imaginación, ¿eh? ¿Cómo? Y eso que yo tengo imaginación. Bueno, Héctor, muchísimas gracias, por esta comunicación. Estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.